Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres. Pretendes engañarme con otro nuevo amor. Bien sabes, no me importa que beses a otros labios, pues tengo mi amor propio y tengo corazón. Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres, mas a pesar de todo, no te podré olvidar. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, como yo a nadie quise, cual nunca yo he de amar. Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres, mas a pesar de todo, no te podré olvidar. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, como yo a nadie quise, cual nunca yo he de amar.